Estamos conversando con Ismael Pérez Peza, asesor de la organización indígena en la zona de Chapiz y Anexos, y con el APU de la organización Daniel Yampitza. Ustedes están aquí en Iquitos porque han venido a mantener un diálogo con la autoridad regional. Esto en el marco de la mesa multisectorial, que fue un acuerdo también con el Premier, si no me equivoco, Ismael. Es el de la mesa que se ha firmado para poder continuar el proceso. Se ha dado la primera reunión el día 29 en San Lorenzo. De ahí... En Corpi. Ahora, aún, como decía el gobernador en su momento, tenemos que incluir en las mesas a los gobiernos regionales, porque se bota en la piedra cuando no le juntas, ¿no? Yo no tengo plata, sí tiene plata, se pone en ese plan. Entonces se le ha incluido el día viernes, hemos conversado con él, pero él tenía un poco tiempo, sino esta problemática que existe en la Amazonía necesita discutir más. Entonces se ha postergado, no es que se postergue, sino vamos a continuar para el día de mañana. Y en la mesa multisectorial, ¿quiénes supuestamente están? Están, el quien encabeza esta mesa multisectorial es el señor Raúl Molina. De la PCM. Es el viceministro de Gobernanza Territorial, Entonces, él convoca todas las reuniones, invita al gobernador, porque muchas veces, a veces cuando solo los APUs les invita, nos ponen los directores, no mandan. Entonces, él. Qué vergüenza. Qué vergüenza que tenga que venir desde Lima a una acción que debería liderar el gobernador, ¿no? Para eso lo hemos elegido. Para eso, justamente eso le hemos dicho en la mañana, el día viernes, ¿no? Que él, inclusive en su discurso, él dice, acompañando al Premier, se va a ver los problemas que existen. Él debería liderar, no esperar, señor Aldo, de que el Premier venga para que pueda salir en las comunidades, sino él ya tiene que caminar en las zonas afectadas y no afectadas, ver problemáticas del pueblo. Ahora, en esta reunión multisectorial, ¿quiénes van a estar? ¿Solo ustedes? ¿Hay una representación de ustedes, de las federaciones, el gobernador y sus directores regionales y este señor Molina de PCM, o va a haber alguien más? Mira, ve, aquí va a estar uno que va a estar encargado, señor Raúl Molina, y sus comitivas, que viene de diferentes carteras ministeriales, y el gobernador regional con todos sus directores. Nosotros, de parte de pueblos indígenas, va a estar AIDESEP, el presidente de AIDESEP, presidente de Corpi, que es la organización regional en San Lorenzo, y Orpio, y las cinco cuencas, respaldando el proceso de diálogo de Chapiz y sus anexos. Pero no solo para ver el tema de Chapiz. No, o sea, aquí ya se va a empezar a debatir. Empezamos con el tema de Chapiz, pues se abre esto a nivel regional. Pero si se abre, Ismael y Daniel, ¿no sería importante que también esté la petrolera? Que también esté, por ejemplo, ¿cómo se llama ahora? Petrotal, que esté Perupetro, que esté Energía y Minas, que esté el Ministerio del Ambiente, que esté los trabajadores del lote 192 que hoy empiezan a organizarse. Es decir, porque este no es un problema de indios y gobierno, este es un problema de todos los actores de la actividad petrolera. Porque si no, vamos a tener la mirada solo de ustedes y del gobierno. ¿Y los petroleros? ¿Las empresas petroleras? ¿Y los trabajadores de las empresas petroleras? Justamente esta problemática que actualmente pasamos afecta a todos, ¿no? Aquí, afecta incluso a los que no tenemos aparentemente nada que ver. Porque yo no soy petrolero, no trabajo en la empresa petrolera, no soy indígena, no tengo nada que ver. Pero el problema que tienen ustedes con el resto de los actores sí me afecta. Porque hay menos canon, porque hay contaminación en los ríos y el pescado, que a mí me gusta mucho, viene de esas zonas también. Porque si ustedes se enferman, también significa que nos enfermamos todos en la región, porque va a haber que gastar plata para recuperarles. Es decir, somos todos, pero hay algunas representaciones que tienen más responsabilidad. Por lo tanto, la mesa debería justamente tener a todos. Ese se les ha dicho, le hemos dicho al gobernador. ¿Y qué les ha porque dicho? No es justo, en vez de que el gobernador busque la forma de querer dialogar con la población indígena, lo que empezaba es empezar a criticar, pelearse con la población indígena, uh-huh, y ponerse al lado de las empresas petroleras, juntarse. En esa reunión me hubiese gustado participar en donde que sacaron el pronunciamiento, donde prácticamente el rector de la universidad, claro, pidiendo que metan soldados para sacarles a ustedes. Eso es un insulto al pueblo. Pero también hay que reconocerlo, mira, Ismael y Daniel, también hay pueblos indígenas que a veces actúan de manera mala, la toma de Mayuriaga, esa no tiene ninguna explicación. Mira, pero que no haya comparación pues con los pueblos indígenas. Somos indígenas a global, ¿no? Ajá. Pero tenemos diferentes pensamientos. Por ejemplo, nosotros somos el pueblo Abajul. Uh-huh. Mayuriaga es pueblo One Piece. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. No hay que confundir de eso. No, ya sé, pero no importa, claro, si son quichuas, son... Pero somos indígenas, ya hablando. Yo diría más bien, de los son cuales, pueblos en el corredor petrolero. ¿Ya? Eso es lo que les une a todos ustedes. Y no se puede mezclar los de las organizaciones, en este caso de los One Piece, que hicieron esa toma de Mayuriaga, están cometiendo un error grave y nos están afectando a todos. Porque entonces, quienes están en contra de ustedes dicen, ahí está, mira Mayuriaga. Son los indios los que, casi una palabra que no se puede decir, son los indios los que malogran, los que complican el problema. Y no son los indios, en este caso no. Es un grupo de Mayuriaga. Pero claro, mira, hay un tema ahí, mira, ahí no está... Yo quiero también deslizar esa responsabilidad en todos los medios, los que no conocemos la realidad de los pueblos. Uh-huh. Mira, Petroperú, cuando hay roturas por sí solas, nunca dice que ellos son responsables. Uh-huh. La responsabilidad es un de ellos. Exacto. La tubería ya pasa su tiempo de vida. Uh-huh. El tema de Mayuriaga aún no está comprobado si han sido los hermanos o no. Sí, pues, pero son, o sea, eso que tú llamas, mira, hermanos, son los que no dejan entrar al equipo de remediación. Ahora, eso no puede suceder. Ahora, pues, mira, yo quiero partir ahí, señor Aldo. O sea, de decir directamente, mira, Mayuriaga hizo eso, no está comprobado. Eso, pero que, no se puede comprobar, ya, Ismael, ahora, mientras no dejen entrar. Ahora, el equipo que tienen que entrar, ¿por qué no dejan entrar? Porque ahorita, en todas las mesas que hubo, más de... no es la primer derrame que tiene Mayuriaga, por lo tanto, de todas las actas a nivel regional y a nivel nacional, kilos de actas que se ha firmado, eso, esa desconfianza, claro, es lo que hace ahora, Ismael, que le ponga a hacer. Ahora, yo puedo comprender eso, y creo que muchos o quizá pocos podemos comprender eso, pero no dejar entrar no solamente no resuelve el problema, sino que empeora las cosas. Ya ven ustedes hoy el mal ejemplo de Mayuriaga, no porque sea un mal ejemplo, sino ese incidente de Mayuriaga oscuro ensombrece a toditas, uh-huh, las otras organizaciones indígenas y los pueblos indígenas. Y porque además no dejar entrar a hacer remediación, por lo menos lo urgente, me está afectando a mí. Porque está afectando al medio ambiente donde también viene el pescado. Entonces, claro, a mí me saca bronca. Y me saca bronca que no haya metido... Disculpen ustedes, uh-huh, usted sabrá que esta emisora nunca ha estado contra los pueblos indígenas. Uh-huh. Pero cuando se mete la pata, hay que meter la fuerza del orden. Pero con policía debían haber sacado a los amigos de Mayuriaga. Eso no se puede hacer. Mira, de todas maneras, bueno, no es la discusión tema de Mayuriaga, pero estamos topando, ¿no? Sí, sí. Aquí, como le decía, en tantas mentiras que hubo, a mí me da mucha pena que el gobierno tiene que salir todavía, el mismo premier, estar yendo a resolver problemas pueblo por pueblo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque su equipo no ha funcionado. El equipo de diálogo que tenían ellos, bastantes personas, no ha funcionado. Pero yo no creo que sea mucho el equipo, creo que la estrategia. Claro, porque pueblito por pueblito. Mira, Plus Petrol, cuando tenía un derrame, ¿qué hacía? Se iba y repartía plata a cada familia de los pueblos que consideraban afectados. Claro, el pueblito que estaba más allá decía, yo también quiero mi plata y tengo todo el derecho, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a pasar la voz, más plata, y se arma un desorden. ¿Por qué? Porque enfrentamos cada problema por separado. Enfrentemos todo el problema petrolero con todas las poblaciones. Por eso mismo, mi vez, señor Aldo, sería bueno, como yo le planteaba, el gobierno tiene que tener un plan estratégico para eso. No solamente ver la parte, soluciono aquí, mañana soluciono allá, donde derrame. Eso es uno, porque no está garantizado el oleoducto norperuano. Uh-huh. Ahí ellos deben tener un plan cómo sustentar de que la población, no solamente india, todos. Uh-huh. Cuando nosotros no estamos contra de la actividad petrolera, uh-huh, pero tenemos seguridad, queremos seguridad ahí para que no nos afecte. Entonces, ¿qué indica esto? Cuando ya tiene seguridad el oleoducto norperuano, no sé si con la comunidad o con Fuerza Armada, qué sé yo, las alternativas que puede haber, inclusive nos hemos propuesto una alerta temprana de poder cuidar la tubería y la limpieza, todo lo que el desbroce que pueda pasar. Pero aquí yo lamento que todos estemos afectados, tanto usted como dicen, ¿no?, los trabajadores, ¿no? Pero aquí la culpa no lo tiene usted ni yo, aquí la culpa lo tiene el mismo gobierno. Que es el árbitro en este caso. Claro, que debe dar salida o debería haber dado salida hace muchísimos años. Entonces eso a todos nos afecta. Yo creo que usted debería contratar la PCM como asesora. Entonces ellos... Usted tiene clara la cosa. Ahí es el tema que lamento mucho. Que el gobernador regional, vuelvo a decir, no esperar que Premier venga para que vaya a ver el problema. Aquí lo que tiene que encabezar es él mismo ir, llegar. O sea, la falta y el abandono de las autoridades es lo que le pone un plan a las comunidades. Algunas preguntas para aclarar a algunas personas que probablemente, como usted lo ha dicho hace un momento, no conocen la realidad. ¿A ustedes les apoya alguna ONG? No, ninguno. Ninguno. ¿Seguro? No hay ni una ONG, como le digo a usted, a mí no me ha visto asesorando, juntar con una ONG, nadie. No, porque yo hay muchos que dicen que las ONG son el mismo demonio y que son las que están detrás de moverle a los indios, porque los indios son burros, no saben nada y que son incapaces de tomar una acción. Y eso es lo que nosotros rechazamos categóricamente, que la comunidad no trabaja con ninguna ONG. Estos son, como digo, estos son los abogados, aquí están presentes los sapos, ellos son los que te protegen, eso es todo, no hay ningún abogados para venir aquí, hemos colaborado todos para darnos tiempos acá y estamos. ¿Y en dónde están alojados ustedes? Aquí estamos en un hospedaje chiquitito nomás. Sí, porque a veces federaciones y están en un buen hotel y uno da vergüenza decir, bueno, pero estamos ahí en Ribereña, cerquita nomás. Claro. Entonces, eso es nuestra realidad. Entonces, yo aquí quiero aclarar de que estemos afectados aquí. Aquí se tienen que poner los pantalones las autoridades. Lamentablemente estamos así. Peor si no se puede organizar ellos mismos. Tú sabes cómo está aquí en Iquitos. Ya debería respirar un poco y ponerse a atender a la hace gente. Unos años La Voz de la Selva impulsó un proyecto con la Unión Europea y en ese entonces la presidencia del Consejo de Ollanta, si no me equivoco, en el gobierno de Ollanta Humala. Y tuvimos una reunión una vez los representantes de las empresas petroleras en ese entonces. Estaba, por ejemplo, Talisman, creo, estaba Perenco, Petrotal, que tenía otro nombre, que ahora ya no me acuerdo, Perú Petro, estaba Plus, varias empresas petroleras, estaban Chino Dawa, estaba Sandy, habían varios dirigentes, estaban Ministerio de Energía y Minas, Ambiente, etcétera. Y nos reunimos durante 2 días. ¿Ya? El que me dio, al que todos habían elegido como árbitro, era el obispo de Huancayo, que es un hombre que ha luchado mucho, lucha hasta ahora, ¿no?, por el asunto de la ecología. Él estuvo en defensa del río Mantaro. Ahora es cardenal. Es un hombre que tiene clarísimo el asunto de las industrias extractivas, del monseñor Pedro Barreto, y fue posible conversar. Yo recuerdo mucho a Chino Dawa gritándole en su cara al de Perenco, así, enfrentándole, ¿no? Y el de Perenco, que era medio fosforito también, igual respondiendo. Pero claro, eso fue bajando luego la tensión y fue posible empezar a conversar de la posibilidad de acuerdos. Lamentablemente, La Voz de la Selva no tenía mucho respaldo de la Unión Europea, que fuera un respaldo económico, pero creemos que sí, desde esa experiencia es posible que nos sentemos todos a conversar. Incluso en esa ocasión estuvo la presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en ese entonces la doctora Beatriz Merino. Creo que allí deberíamos llegar. Mira, inclusive para el tema de Mayuriaga, no le hemos advertido al premier, no te vayas solo. Queremos ser garante de la solución. Vamos todas las federaciones que ya estamos dialogando, acompañemos para decir, mira, nosotros ya estamos entrando en un proceso de diálogo. Inclusive no converses unilateralmente separado. Conversamos en grupo. ¿Y qué hizo? Calladito se fue. Mira, no ha sacado resultado. ¿Por qué? Porque no le creen. Pero por lo menos nosotros que ya hemos iniciado un proceso de diálogo. Ustedes pueden ser garantes de que el proceso más o menos somos vecinos ahí. Entonces le hemos dicho, no te vayas solo. Pero como siempre quieren llevarse de que yo soy y todo eso, nosotros no buscamos protagonismo, nosotros lo que queremos es solución. ¿Cuándo es la siguiente reunión? ¿Dónde? Aquí. La mesa aquí el día de mañana. El día de mañana comenzamos a las 9 de la mañana. Pero ustedes no saben que hayan sido convocadas ni las petroleras ni los trabajadores. Le dijimos que le han dicho eso al gobernador. Convoque, porque aquí el problema no solamente de los pueblos. Aquí estamos siendo afectados todos, toda la tanto región, económicamente, socialmente, culturalmente. Casi no llega nada de Canon. Imagínate. Y eso Ismael, Daniel y a toda la comitiva que ha venido hoy día, les agradecemos bastante la confianza con la emisora. Vamos a seguir acompañando este proceso como lo venimos haciendo en los 47 años que tiene esta emisora. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. En unos minutos más creo vamos a estar conversando con el gobernador y le vamos a seguir a ustedes en esta insistencia de que sea una reunión multisectorial y que convoque a todos, no solo a resolver el problemita de Chapis, no problemita digo porque no es porque sea chiquito el problema que tienen ustedes, sino porque solamente es uno, Chapis, Mayuriaga, Santa Rosa, Trompetero, o sea, todo el problema, todo ese corredor petrolero tiene que resolverse con la participación de todos los loretanos. Muchísimas gracias a todos, gracias, ustedes. Hermano Ralo. Y éxitos en la gestión.